la cosa que dirán cuando tú te fijas en los demás. No entiendo, no encuentro sentido. No es culpa de los dos que no entiendan la razón, el porqué de nuestro amor. Palabras, el dolor, y no puedo dejar de pensarte. ¿Cómo hacer con la cosa que dirán cuando tú te fijas en los demás?